Comienza la cabra temporada de Xenogames. La cabra será la cuarta. Pues eso, la cabra. Bueno, un cordial saludo para todos y ya estamos aquí en la cabra temporada, ¿no? ¿Qué cabra? Ni que ocho cuartos. No. La cuarta, Rubén, la cuarta. ¿La cuarta? No, la cabra. Que estamos como una cabra, sí, pero... En mi casa siempre ha sido 1, 2, 3, cabra. Ahí está, 1, 2, 3, cabra, correcto. Bueno, pues vamos a ir saludando, Noemí. Hola, un saludo a todos. Roldán. Muy buena, encantada. Está ya cuatro temporadas en la cabra. Cabras temporada. ¿Cuánto? Ya muchos años llevamos haciendo esto. Sí, llevamos pues sí, la verdad que sí. Un ratillo. Que parezca mentira. Ya que estás hablando, saluda. Pues muy, muy bueno, ya hubo esos días que está lloviendo y no nos gusta un pelo. Nada, nada. Eso sí que es verdad. Pablo. Muy buenas a todos. Parece ayer cuando empezamos, ¿eh? Sí, parece ayer, la verdad. Ya muy llevamos. Bien. Y bueno, tenemos desde la lejanía, desde Málaga, a la señorita Jen. Hola. Bueno, pues nada, vamos a ir viendo lo que vamos a tener a lo largo de. De lo que viene siendo el programa. Sumario de este programa. Bien, en este cuarto programa de la bueno, a ver, en este primer programa de la cuarta temporada resolveremos el top 5. En nuestra tertulia hablaremos de las mujeres gamers. Pablo nos traerá el análisis de Destiny y Rubén se estrenará con un Sálvame muy rápido. Top 5, top 5, top 5, top 5. Bueno, pero qué peliculero empezáis la temporada. Como debe de ser. Entro épico hoy yo. Ay, a tope. Bueno, vamos con el top 5. ¿Qué nos comentas hoy, Eloy? Bueno, pues si recordáis, si escuchasteis el último programa, preguntamos qué canción de ese especial musical que habíamos hecho, qué canción os había gustado más. Y bueno, primero decir que pobre Xavi, yo de verdad que no sé si elegimos la canción buena. Porque... Pero al final él se ha pronunciado o no, porque yo no le he oído. No sé, no recuerdo, no he si oído le ningún comentario. ¿No? De... Porque la pobre ha tenido poco voto, nulo, casi cero. Pero bueno. Qué desastre. Bueno, las canciones a votar fueron la mía de Guild Wars 2, la de José Ángel de Donkey Kong Country, la que puso Roldán de Divinity Original Sin. De Noemi, la de Teresa Sinfonia, Rubén Suikoden 2 y la de Xavi de Red. Y la cosa ha quedado más o menos así. En quinto lugar he salido yo con mi canción de Guild Wars 2. La verdad. Sí. Pues era buenísima. Vaya, pues buenísima. No me esperaba que fuera. Me he quedado yo el quinto. Yo apuntaba que Xavi se iba a quedar el último. Sí, no, Xavi el último. Eso, está fuera del top. El pobre ni siquiera se ha subido al top político. Ah, vale. Ya sale. Vale, guay. Eso que no. Pues bueno, el quinto he quedado yo con la canción de Guild Wars 2. Luego va a Roldán con su Divinity de Original Sin. Hay cuatro enfermos más que les gusta. No me digas que he ganado yo. No puedes. Tú, pero viene ahora la siguiente, la tuya, Rubén. Ajá. La de Suicidio de Endeos. Y en ahora tercer ya lugar, en tercer, ¿no? lugar, tercer lugar. Ah, ya tienes podio. Yo estoy por ahí. ¡Oh, qué ilusión! Lo malo es que esto tiene poca gracia, porque cuando diga el top 2 ya sabemos cuál es el top 1. Pero bueno. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, son poquillas canciones. Bueno, pues top 2 ha quedado Noemi con Tadeo Sinfonia. Ha quedado segunda. No joda, el Donkey. Así que la primera de todas ha sido el Donkey Kong. Pero qué asquerosa es la gente. Yo creo que José Ángel tiene muchos adeptos. Sí, ¿eh? Eso me jodas. La compartió seguro en su Facebook. Males como cines o algo, ha comprado votos. No me jodas. Mira, porque está aquí y no se puede defender, pero la próxima ya verás. Cuando lo vea por la calle. Va a caer una. Pues ha ganado él. Justamente o no, no sabemos. Yo no sabemos, imagino que no sí, lo porque sabemos. José Ángel no te hace trampa. Se ha hecho multicuenta, seguro. Pero para los que se enganchen en la cuarta temporada, tendrían que rebobinar a la tercera y escuchar las canciones. Exactamente. Hombre, ya no se puede votar, evidentemente, porque... No, ya no. ¿Qué, nos tienes algo preparado para pues la próxima? No, hombre, ya como siempre, cuando publiquemos este programa, ya allí pondremos la preguntita y el Top 5. Oye, Jen, ¿estás por ahí? ¿Jen? Sí, sí. Ah, mira, una preguntita. ¿Qué te gustaría a ti en un top 5? O te meto... De votar. Que la gente votara. Enemigo favorito, bueno, una sugerencia de videojugabilística. ¿Qué preguntaría yo para que votara la gente? Ahí está. Sí. Top 5 tetas, claramente. Ya, ¿quién tiene las mejores tetas? No. ¿Que no? Es buena. Mira, no les dejo a estos que tela, ¿eh? No. Ya tenemos hecha por ahí una... muy poco seria. Ya tenemos hecha por ahí una evolución de las tetas de Lara Croft. Esto ya no puede ser más. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. En fin. Sí. Y hablando en serio, ¿propondrías algo? Pues... Me que la pilla de sopetón, la pared, ¿eh? La pared la ha dejado. Lo siento mucho. Bueno, escenarios. 5 escenarios favoritos. Suena bien. Pues sí. También. Suena bien. Vale. Pero la de las tetas tiene más gancho, ¿eh? Ya empezamos. Bueno, en fin. Yo creo que el top 5 lo podemos dejar por aquí, ¿no, chicos? Sí. Senotertulia. Bueno, vamos a hablar de la Senotertulia. Bueno, hay que decir que el Fight lo hemos dejado ya aparte porque es que realmente nosotros debatimos no. Poco. Debatimos un día, no recuerdo día. El qué, pero sí, consola, consola USB-C. Puede ser. Un poco más. O fue contra, fue sobre la Wii, no me acuerdo. 2 días como mucho en 4 temporadas, así que mal. Así que yo creo que más que nada esto es una mesa redonda, una tertulia, ¿no? Es que nosotros debatimos poco. Bueno, Noemi, ¿qué traes para esta tertulia de esta bueno, quincena? Pues yo he propuesto este tema, la mujer gamer, porque bueno, han salido unos estudios recientemente de que han aumentado mucho en este último año. En España somos el 47% y por ejemplo pues en Estados Unidos el 48% y en Gran Bretaña el 52%. Ajá. Claro, esto lleva acompañado unos problemas que son el machismo, el sexismo que hay todavía en este mundo. Y bueno, y vamos a hablar un poquito de ello. Uh-huh. Y para más inri tenemos a Jen, que nos... redactora de Xenogame. Por supuesto. Y también ha hecho algunas cosillas por ahí, ¿no? ¿No, Sí, bueno, ella lo que ha hecho con 11 chicas más es que han elaborado un proyecto en el que satirizan la imagen sexista de la mujer, ¿no? Y cuéntanos un poco, Jen. Pues en la revista... Yo creo que va a ser cosa de una vez, no va a ser una revista mensual ni nada. Uh-huh. Pero bueno, surgió porque, no sé si fue por marzo o así, salió la revista Gamer Girls, que prácticamente era una revista porno. Bueno, soft porno, ¿no? Uh-huh. Erótica de estas, ¿no? Para los tíos. Vale. Y entonces, y sí, contactó con nosotros porque pensó que, bueno, eso ya era como... el colmo ya. Y la verdad, yo conseguí ver la revista por dentro y daba bastante miedo porque Mira, que fueran jugadoras y que posaran así, bueno, vale, cualquiera puede hacer lo que quiera, pero es que las entrevistas no iban sobre videojuegos, le preguntaban que cuándo habían empezado en el mundo de modelos y qué preferían, las consolas que preferían, y decían, no, yo juego un iPhone, y... unas cosas... Sí, sí. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que hubiese entrevistas en la revista. Sí. Sí. Bueno, en Playboy había entrevistas, así que... En Playboy se publicó Fahrenheit. Es verdad, Fahrenheit 45 no se publicó en Playboy, sí. Es verdad. Tenía una escenita bastante subida de tono. Qué mundo más dominado por el hombre, ¿eh? Hombre... Sí. Esto es va a ser difícil, pero las que nos tenemos que mover somos nosotras, porque realmente también culpa tenemos nosotras, que somos las que permitimos todo eso, porque... Claro. Sí, claro, desde el inicio del mundo. Noemi desde aquí reivindica que se apunten a los torneos porque... de Tekken. O de FIFA o de Pro. Escúchame, que lo pasa que a mí esos juegos no me gustan. Ya estamos rizando el rizo. Oye, que a mí me gustan otros juegos, leñe, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues nada, tú misma. Oye, que vamos a tener aquí una tarde buena porque esto... No, pero bueno. Yo querría decir una cosa. Siendo algo objetivo, hay que decir... Que ya no en plan machista, sino objetivo en lo que hay ahora cuando mismo. Cuando empieza así la frase... mal, uy, mal, mal, mal. No quiero quedar como el machista, pero bueno... Saquemos los cuchillos. No, a mí me gustaría, sinceramente, lo que acabo de decir. Una final de pro entre un chico y una chica, o dos chicas, sería algo chocante. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué no? Pero no lo tenemos porque resulta que han hecho torneo masculino y torneo femenino. Ya están dividiendo. ¿Por qué? Porque no confían en la capacidad que tiene una chica de poder saber jugar a un juego. La razón fue peor. No, escúchame, yo en ese sentido sí que estoy apuesto al tanto porque en el tema de los eSports, por alguna razón, también se hace divisiones masculinas y femeninas y eso es la peor excusa que he escuchado yo en mi vida. A ver, ¿qué excusa han dado? O sea, la excusa es como los deportes, de verdad, digámoslo así. Hay divisiones de masculino y femenino. Ya, pues, pero porque hay limitaciones físicas. Han dicho que en los eSports también se hace. Cosa que ninguno estamos de acuerdo porque... No. Claro que en un deporte, ¿verdad? En un equipo de fútbol no puede meter a una mujer porque... No, claro. Se juntan en un vestuario y no va a meter a una tía en un vestuario. Pero en un eSport donde juegas... Físicamente el cuerpo de la mujer es diferente. También, o sea, también es normal que en deporte... Pero solo entendemos. Pero es un mando. Aquí estamos tocando un mando. A eso es lo que me refiero. Y la habilidad de los dedos... Que no hace falta irse a la ducha. Hay tíos que tienen los dedos más largos, más cortos. Y eso no tiene nada que ver para saber jugar mejor o peor. Pienso pero yo, ¿eh? Cuando lo de un torneo del Hearthstone este, también llegaron a decir que no admitían a chicas porque que una chica ganara a un tío, que eso donde se había visto. Claro, sí, eso no podía ser. Eso ya es demasiado, eso es una pasada. Sobre eso leí yo. Eso ya son palabras mayores. Sí, ahí les cayó una gorda también por decirse burrada. Si EA hace indiscriminaciones, yo sí he visto en torneos de juegos de peleas, de Street Fighter, de Tekken, yo sí he visto a chicas jugar. Claro que sí. A mí me encantan esos pero juegos. Lo que es a un nivel profesional, vemos que ya hay gente que se dedica profesionalmente a lo que es a videojuegos, sí que por alguna razón las organizaciones que llevan todo ese mundillo siguen haciendo discriminación, pero no tiene ningún sentido. De hecho, muchos jugadores incluso lo ven raro porque ellos tienen novia o gente que también juegan con ellos y están más acostumbrados. Y juegan perfectamente. Y no es raro ver a una chica muchísimo mejor que gente profesional del juego, pero que por alguna razón dentro del mundillo del juego profesional las chicas pues no tienen tanto hueco, o si tienen hueco son como no me sale ahí mal la palabra esto que es como especie de mujeres modelo, por así decirlo, que en plan mira, tenemos un equipo de chicas, son todas súper guapas, son todas modelos. Sí, es que esa eso, es otra eso sí, se hace muchísimo otra. Eso sí, mira, se hace muchísimo. De eso hubo un equipo de profesional de LOL, el Team Siren, que ellas decían que eran la hostia, no sé qué, y no tienen muy buena fama. Y desde que ese equipo se fue a la mierda, porque se le vio en streaming por Twitch y tal, que no paraban de insultar a los del otro equipo o a los del suyo. Y a partir de entonces, pues pocas profesionales de ya no solo de LOL, sino de MOBA y tal, se han visto pocas. No dio muy buena fama ese equipo a, digamos, la mujer en el... En el ámbito profesional de videojuegos. Pero, por ejemplo, estoy acordándome que en Tekken, por ejemplo, que incluso en Murcia hemos tenido finales de europea y demás, y no había división de sexo, que yo no recuerde. No, para nada. No, aquí en Murcia... Y en general, juego, el mundillo del Tekken y de juegos de lucha, yo nunca he visto división de... En juegos individuales, la verdad es que no estoy tan metido, pero yo creo que tampoco hay tanto. Sí que lo de Hearthstone sí que me ha chocado bastante que me lo digas, porque es individual. No tiene, mira, yo por lo menos no le veo ningún sentido tener que hacer una división entre categoría masculina y femenina en un juego que se juega en un ordenador. No. no tiene ningún sentido en general. Luego mira el StarCraft, la polémica que hubo con la chica esta que jugaba profesional al StarCraft. Que decían que era demasiado guapa como para jugar a StarCraft, tal, no sé qué. Esa es otra, porque sí, se también creen aquí que, vamos a ver, o tanto derecho que no puede tiene. Ser guapa exactamente, y jugar, ¿no? Exactamente, no exactamente. Y fea es que también se puede seguir, pues se a puede ver, jugar. Es que, es que tío, hay de todo, perdona. Porque hay tanto gordo, flaco, no, guapo, menos guapo. De lo que más abunda, escúchame, porque no has visto a los tíos que juegan en China, aquello es un espectáculo. Escúchame, yo solo conozco uno, solo sé de uno. Solo que sé no de es uno. Feo, no, que sea guapo. No, este es guapo. Este es dándole un poco de giro a la tuerca. Hablamos de hacer videojuegos, hablamos de directoras que lleven un videojuego. Han habido muy pocas también. O sea, sí, no, hay muchas más de las que parece, pero la mayoría no quieren salir a la luz. Algunas incluso pues no lo entiendo. O se quedan en segundo plano. Pues ¿sabes por razón? Qué yo creo, por el miedo a que la gente le insulte, claro, como ha pasado con muchas, que han tenido que dejar sus trabajos por yo eso. Que yo sepa, la que hizo, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, Assassin's Creed 1. Jay Raymond. Pablo me he echado un cable. Esa tía fue súper. Estaba alabada. Pensando yo justo en ella. De hecho, es la productora del Splinter de Blacklist. Además, para que veas, juegazo de Tomo y Lomo. Exactamente, que yo lo he petado mucho también el juego. Pues yo veo muy válido que una mujer haga un videojuego, ¿por qué no? Si tienen ideas brillantes también. La directora creativa de toda la saga. Ah, espérate, de esto de Naughty Dog. Bueno, ¿Uncharted? Uncharted era una mujer. Y la de Last of Us. Dios. Y la de Tomb Raider. También. Y en el último vídeo que han sacado, el de Witcher 3, sale una mujer. Ah, bueno, es que una de las directoras creativas de CD Projekt es mujer. Si nos decía Jen. Que, por ejemplo, con lo de Tomb Raider, que cuando salió lo de la exclusividad para Xbox One, que todo el mundo en Twitter fue a acosar a ella, y ella no tiene nada que ver, en plan, claro. Ella lleva el guión. ¿En serio? Ese es el problema, sí. Claro. Que falta que sea mujer para más inri, ¿no? Sí. Que muchas veces, siendo mujer, pues sí se va a atacar porque yo qué sé, es más fácil, no sé. Pero es verdad, eso yo lo vi y me quedé flipando y ella no entendía nada porque decía, a ver, yo estoy en mi casa terminando el guión, pero ¿qué me estáis contando? Yo no sabía nada. Claro. Y eso esa decisión la toman tipo encorbatados los que les pasan dinero a unas compañías u otras, que son, ellos no tienen sí, claro. Al hilo de lo que dices, una situación hipotética, Castlevania Lore of Shadow, imaginaos que hubiese sido una mujer la directora y el juego no ha sido doblado, ¿le hubieran caído más palos? Sí. Yo creo que sí. Probablemente sí. La cuestión es buscar la excusa. Y si hay una mujer, pues tía, es más fácil. Más se lo todavía, pone. ¿No? Claro. Más para darle. Bueno, más que más fácil, más. Como hay tanta población hijoputa en este mundillo, ¿por qué vamos a engañar? Hay mucho cabrón dentro suelto y mucha gente atada todavía a lo que era el mundillo de los años 80, en lo que solo había hombres y no quieren que nadie más que no sea de su mundo entre. Es que las recreativas hicieron mucho daño, ¿eh? Hicieron mucho daño porque también la población de la máquina recreativa era la que era. Claro, los 5 duros de los grandes. Yo recuerdo la recreativa siempre gente de todo tío. Y la típica chica que jugaba al Super Pan, eso sí. Eso bueno, sí. Pero ya jugaba algo. Sí, es verdad. Al Super ¿Ves? Pan. Pero la tenía ahí arrumbada. Ya estaba, mira, ya estaba ahí. Sí, ya estaba ahí. O sea, que poco a poco. En fin. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis del reclamo sexual para, por ejemplo, tener seguidores? Porque hay chicas que graban vídeos y tal jugando. ¿Qué? ¿Qué me decís de eso? Bueno, eso es dinero por dinero. O sea, eso es alguien que... Oye, pues dinero por dinero que venga para mí, ¿no? Te jodes. Eso es una a ver, Rubén, si te va a tener que poner teta ahora, hijo, para ganar dinero. Una manera de buscarse la vida. Antes, pues, una chica así pues se hubiese metido a modelo o cualquier otra cosa, modelo erótica. Ha visto que en el mundillo de videojuegos hay gente que de verdad está pagando dinero y que se gana dinero por subir vídeos suyos jugando a juegos o haciendo streams de ella jugando. Pues se meten a eso. Pues porque hay dinero, básicamente porque la gente le permite que vivan, bueno, que bueno, vivan no, pero se sacan un sobre. Claro, la gente, me refiero a los hombres, obviamente. Se cuestiona también que ella se ponga en tetas, pero luego, en realidad, y el tío que le está dando dinero porque se ha puesto en tetas, claro. Nadie pregunta sobre eso, ¿no? Exactamente. Es él realmente no sé si haría eso. Es que... O sea, yo no sé si le daría a un tío dinero porque me está poniendo musculitos en un streaming, la verdad. Claro. Ya, pero es que esto es como la prostitución. No, y además es que un poco alegal, hay ¿no? mucha prostitución dentro también de este mundo. Bueno, tanto como eso. Prostitución ya... Sí. Bueno, sí. A mí me bueno, han en el caso, a decir... En el caso, yo tengo aquí los datos de una chica que es prostituta, de películas porno, que es Jessie Rogers, y ha tenido 80.000 seguidores en Twitch, o sea que... Claro, no, de hecho, aquí, consíguelo tú, consigo 80.000. Aquí en España mismo una actriz porno a 5 dólares por suscripción, o sea que imagínate. 5 por 8, pues todo eso. Aquí pues en España mismo también ocurrió una actriz porno. Claro. También se metió. Que tenía un canal de YouTube. Claro, ¿no? también se metió al mundillo y tiene Twitch. Y ahora no metáis a buscar el nombre, ¿eh? ¿Cómo? Espera, ¿cómo se llamaba? No, porque no hay internet ahora mismo. Yo me encontré hace una semana, estaba mirando Twitch y me encontré una tía que me metí en el canal, digo, otra de este tipo, y me encuentro a la tía que parecía que iba súper encocada tal, y cada vez que le daba una donación, pues ella cogía y se bajaba un poco para enseñar más escote. Y madre mía, pero qué culpa tenemos también las mujeres, es que, de hacer esas gilipollas. Escúchame, yo pero o sea, es que hay cada pedorra, o sea, por ahí, es que tú te metes a Twitch, se junta el hambre con las ganas de comer. Sí. Y esto es así, y tú entras en Twitch. Hay una chica que salió en la página web internet, no me acuerdo de qué periódico bastante famoso, que se llamaba Casey Drone. No sé si tú sabes cuál es. No sé, yo que los nombres no me los quedo. Que es una tía que hace streaming en Twitch. Tampoco la busqué. Y básicamente es malísima, pero malísima jugando. Encima el chat todo lo que ves es o enseñar las tetas o insultándola porque saben que lo que hace es como para trolear. Ella consigue dinero básicamente por enseñar tetas. Sí, básicamente es eso, con el incentivo de que hay mucho friki videojugador. Diferente entre friki y salido. Bueno, sí, pero sí. Que friki aquí somos todos los que estamos sí, eso, bueno, pero existen varias ramas de frikismo, ¿vale? Pero como todo tú puedes, en la vida, te pueden gustar los videojuegos y luego también te gustan demasiado otras cosas. Son frikis del malo. Exactamente, exactamente, el lado oscuro. También me gustaría también mencionar si los propios creadores de los videojuegos a veces se ceban. Por ejemplo, hablo de una compañía muy famosa que le gusta poner delantera, que es Tecmo Koei, con el The Or Alive. O el último caso que yo ya me dio por reírme, porque no sé si habréis visto el juego este de Fatal Frame para Wii U que va a salir dentro de poco, el Project Zero aquí en Europa. Pues es un videojuego que se trata de una chica que pues, ve espíritu y a través de una cámara de fotos pues va echando fotos y vences a los espíritus y demás. Supone que es un survival horror, ¿no? ¿Has puesto teta a los fantasmas? Espérate. Pues me encuentro la semana pasada o hace poco, unos días, de que van a poner a Ayane como jugadora. Digo, pero vamos a ver. Ayane traduce. Ayane de Deora Life. ¿En serio? Sí, para jugar en el juego. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo te van a dar miedo los espíritus si solo tienes que mirar en las tetas y decir, ya está, ya no me dan miedo? Porque no tiene sentido. Como en el juego, cuando estés con la cámara, puedas apuntar hacia abajo y ya está. Ya está. No lo entiendo. Un survival horror con tanta carne, no. Pues por eso, porque a mí me indigna esas cosas. Habrá gente que se compre el juego solo por eso. También es que estamos hablando de que Project Zero es un juego japonés, si no me equivoco, ¿no? Si no recuerdo Fatal Frame, sí. Totalmente Japón. Además, es que los japoneses con eso son... Los japoneses están enfermos. Están enfermos. Porque yo lo último que he leído es que han inventado una empresa para tener como unas relaciones falsas. ¿Cibernéticas? De persona a persona. Pero para quedar tú y yo, hacer como que somos novios pero y no tenemos eso ni nada. Pero es que tienen una mentalidad retorcida. Es que son mucho más desarrollados que nosotros. Sí, una mierda. Una mierda. Que tantos locos. Se han pasado el desarrollo y han puesto para atrás. El tema del Dead or Alive, como antes estaba, ¿cómo se llamaba? ¿Era Itagaki? Itagaki. Era ese tío. ¿Qué pasa? En el Dead or Alive, pues si ahora mismo le quita las tetas y de golpe, pues... Pero es que era impresionante. Nos vamos al Ninja Gaiden. Y buah, con el Dual Sword, lo del Dual Sword, eso que podían mover las tetas de la tía, yo me quedé como, sí, ¿en serio? Pero... Que no tiene sentido, es que es llamar por claro, llamar, pero, porque bueno, fijaros la publicidad del Soul Calibur 5. Eso es sexismo gratuito, ¿no? Madre mía, diga. También es verdad, la del Soul Calibur 5 tenía telísima. Por cierto, ¿habéis visto la enemiga, la mala, supuesta mala de Hyrule Warriors, tío? No. La princesa Zelda tiene que estar la pobrecita deprimida, porque el cacho tetas que le han puesto a la... ¿No ves? Ya empezamos con las tonterías. Hasta Nintendo ya llega eso. No, es Tecmo Koei. Claro, Hyrule Warriors viene de la saga esta de Samurai Warriors. Dynasty Warriors. Yo que pensaba que lo estaba haciendo Nintendo. Nintendo ha puesto su granillo, pero estos han hecho el juego. Y la enemiga la han puesto bien dotada, sí. Y esto es así. ¿Qué dices, Jen? Porque es que yo a mí me indignan estas cosas. Y no puedo hablar con nadie, porque como siempre estoy rodeada de hombres, nunca me entiende. Sí, no ponga esa cara. No, yo no digo nada. Porque es que, claro, siempre me dice, ay, mira, ya se va a cabrear Noemí. Porque, claro, o sea, una pedazo de... Oye, ya, a mí también me gustaría ver un pedazo boy ahí bien puesta. Claro, y un pedazo culo de tía ahí bien. No, vamos a ver, igualdad. No, pero no hay. No, pero no es cuestión de eso, sino que no es necesario. Yo no quiero jugar. Es que a mí resulta molesto. Y mira que, yo qué sé, están bien las tetas, muy bien. Pero, sí, pero yo qué sé, sí. Que no... No hace falta, no es necesario. No hacen te falta curas tetas. Un juego súper realista, pero luego le colocas a la tía unas tetas que ni la cirugía plástica puede ponértelas. Y dices, pero ¿por qué? Además, y encima con una gravedad eso y unos movimientos que dices... Por eso. Sí, tienen como vida propia, ¿no? Que dices sí, tú, sí, Dios mío, por esto un lado, de ahí, el mejor cosas. Ejemplo es lo del Dead or Alive. Ahí tienen vida propia. Totalmente, ¿no? Es decir, pega un pequeño salto a la tía y es como... Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se mantienen esas pactas. ¿Ves? Yo, por ejemplo, esta semana he estado jugando al Tale Auxilia y es que me cabrean estas cosas porque es que de verdad, vamos a ver, el juego sigue una línea de unos vestuarios, vale, bien, dentro de lo que va. La protagonista va así un poco más sexy, pero tampoco enseña nada, ¿eh? Y de repente te sale una enemiga que va enseñándolo todo. O sea, que dices tú, pero ¿esto cómo me casa a mí esto aquí? No lo entendí. O sea, yo, está haciendo Rubén señales, ¿no? De que las tetas muy gordas, el culo muy gordo, enseñándolo todo. Bueno, pues todo eso. Sí. Y pues claro, yo me cabreo con estas cosas porque a mí es que no me hacen gracia. A mí pues es que me ofenden. Es que no pegan. En algún juego, pues vale, sí pega. Pero, por ejemplo, los juegos tipo WoW, cosas así, ¿por qué no puedo llevar una armadura si soy una tía? Porque tengo que ir desnuda. Es verdad. Sí. Es que no puedes de verdad diseñar una armadura para mujer que sea súper guay, pero ¿sí? que esté tapada, no puede... mira, que tenga pecho, que se le enseñe un poco, vale, pero es que vas en bikini y es una súper armadura con un montón de defensa. Y dices, no es lógico. El síndrome del bikini de cota de malla, que eso lleva ocurriendo desde los años 70 en los juegos de rol de papel y lápiz. Ya puede venir dragón más fuerte que el bikini lo para todo. Es que no hay MMO en el mundo que cuanto mejor sea la armadura, más ropa llevas. Todo lo contrario, empiezas con toda pasta al culo. No sé, y cuanto mejor sea la armadura, será el bronceado, Eloy. La cosa. Alguna quema para la piel. Entiendo que luego la para modelar eso, pues igual si le hace un bikini es más fácil que hacerle una armadura entera, pero tío. Pero a los tíos le ponen la armadura entera. No, ver, claro, no, es eso que... no me vale. Es que gastas polígonos en mujeres. Pudiendo enseñar cara. Mira, Ubisoft. Sí. Ahí lo lleva. Yo creo que es que Ubisoft no quiso hacer mujeres porque dice, es que si tenemos que ahora hacer movimientos de tetas extravagantes, pues no, se nos va el presupuesto tetas. Pero es que lo de Ubisoft, yo no lo entiendo. Es decir, decís que es muy difícil, pero habéis hecho en Liberation que la protagonista es una mujer. Ahí está. Claro. No, es que como era para la vida tenía menos polígonos. Y por mame que está desaparecido este verano el mundo de videojuegos, ¿qué coño pasó con Ubisoft y las mujeres? Que no, me no, porque dijeron que no iba a haber ningún, digamos, asesino, o sea, protagonista femenino en Assassin's Creed Unity. ¿Ah? Y dijeron, es que cuesta crear mucho mujeres y tal. Y la gente le decía eso diciendo, pero si no, has hecho el Liberation. Claro que, pero... A ver, además, que tampoco tienes que hacerle ropa mucho más diferente que... Exactamente. Las mujeres pueden vestir como hombres y seguir siendo mujeres. Coño, y en la hermandad podía coger a gente que eran mujeres. Y luego los veía con el traje asesino de que eran mujeres. Y era el mismo modelo que pertenece. Pero es que un tiempo después de hacer esas declaraciones Ubisoft, sacaron un tráiler del Unity en el que uno de los personajes es una mujer. Sí. A ver, ¿por qué hay que introducir un personaje femenino en cuanto a dinero? No es tan... A ver, es dinero porque a lo mejor tienen que hacer algunas animaciones... Pero a ver, no es tanto dinero como para no hacerlo. Le cuesta más hacer el pelo que otra cosa. Pero se llevan reciclando... Además, también... Llevan reciclando Assassin's Creed toda su vida. Dijeron, bueno, es que en el multijugador son cuatro tíos, pero son la copia del protagonista. Digo, claro. Bueno, pero eso no creo que lo hace mejor. Estás diciendo que vas a hacer un juego que vas a vender muy caro y que has copiado el mismo código para cuatro personajes. O sea, ni siquiera has hecho personajes nuevos. No, o sea, no, que queda fatal también con eso, sí. Esa excusa. Sí. Se nota que son excusas. Y encima, viendo esos ejemplos, que en lo anterior a Assassin's Creed en el multijugador también había un personaje femenino. Bastante, además. Oye, a lo mejor la estadística está en que un videojuego que no se vean unas buenas tetas, vende menos. A lo mejor es que vende más. Y pero si ¿y por qué la, no si buscamos la fórmula de que se venda más sin tener que enseñar tetas, leñe? Es que es el problema de eso, hay que educar a la claro, gente. Claro, es que eso es problema. Es como de... enseñarle a un niño de 5 años álgebra. No se puede. Ah, es poder se puede, pero hay que empezar desde crío. Pero faltan muchos años para que llegue ese punto. Ahora mismo tú sacas un juego con un montón de tetas y toda la gente que te sube y dice, pues mira, la protagonista tiene tetas, me lo compro, a ver cómo escucha, está. Si nada más, si tenemos el ejemplo aquí, si aquí cuando hablamos de tetas sube la audiencia. Sí, no, además yo creo que... Por desgracia, sí. Además, de verdad, escúchame, cuando empezamos con el blog pasó totalmente. Sí. Noticias de tetas, noticias que tenía visitas. Exactamente. O sea que este podcast deducimos que como ha sonado la palabra tetas 20.000 veces... puede va a ser, ser el más descargado de todo, ¿no? Está empíricamente comprobado. Empírica. ¿Y ya se hacéis el top 5 de tetas? ¿Ya? Bueno, eso... No, a lo mejor lo hacemos falso. Ponemos top 5 de tetas y luego ponemos... Es mentira, este top 5 de escenario. No, ponemos top 5 de pecho y solo ponemos tío. Ahí está. Oh. ¿Quién tiene mejor pecho? Me ha encantado, me ha encantado. Yo la tengo ya. Sí, ¿hay huevo? Para que haya igualdad, mezclamos tío y tía. Sí, como podemos, hace Mary Station, ¿no? Que pone cuatro tíos en la zona caliente. Sí. Bueno, como pero... para decir, oye, que esto es igualdad, ¿eh? Que sí, no somos machistas ni nada. Y ponemos tabletas de chocolate de cuando en cuando, ¿no? Ya te digo. Me encanta la zona caliente de la APM de Mary Station. Es tan random, en plan, no podemos relacionarlo con nada de la APM. Ah, pues mira, toma, tía en cosplay enseñando cacho. Sí, ya en algún momento sí tenía medio sentido, y luego ya no. Es como Kojima cuando hizo el Metal Gear 5. Se puso a la tal quiet esta y... Oh, La Quiet. Que me enteré el otro día que se llamaba Quiet porque no habla yo. ¡Joder! Es verdad, ahora que lo mencionas no había... Madre mía, qué fetiche japonés. Poca ropa y encima callada. Madre poca mía. Ropa creo que... Es decir, poco. Es decir, demasiado sobre la ropa que lleva encima. Sí, yo creo que le tapa más la sombra de ojos que el bikini. Pero su ropa, tío, además tiene el tanga por encima de las medias, ¿no? Correcto. Sí. ¿Pero quién se pone eso así? ¿Cómo se nota que la ha vestido un hombre? Pero vamos a ver. Desde luego. Queda clarísimamente patente de que la Guerra Fría se vestía así, cojones. Sí, claro. Sí. Totalmente. Una francotiradora tirada en el desierto. En tanga. En tanga, sí. Ver, pero y bueno, porque no se ha ido a la nieve. Oye, que también y bueno, y me encanta que ningún personaje en la vida se ha comprado un sujetador de su talla, porque las tetas siempre se salen. No, supuesto. Que cura el pezón no como mucho. No saben qué copa tiene ni nada, no saben. Nada. No, pero por ejemplo, hablando de tangas por encima, Superman, miradlo. Ese lo vistió un hombre y mirad los calzoncillos donde lo lleva el hombre. Ahí tiene Superman 64, ahí lo dejo. Pero Superman no es erotismo, es antierotismo. Sí. Por Dios. Busca más ser lo más anti del mundo, ¿no? En fin. Horrible. Bueno, la última, una pregunta, Jane. Sí. ¿Cómo habéis llevado las chicas el tema este de... ¿Cómo era, Noemi? The Game... True Gamer Girls. Es que soy pésimo con el inglés, lo tengo que decir, ¿eh? True Game... Malísimo. ¿Cómo lo habéis llevado? Cuéntanos un poco, ¿así alguna anécdota o algo? Pues... en plan, la acogida que hemos tenido o algo así. Por ejemplo. Hombre, mucha gente le pareció muy bien y mucha gente nos ha insultado, lo típico. ¿Sí? Ya el tercer comentario era a fregar. Madre mía. Mira, me metí yo qué cuando barbaridad. Empezó todo el tema, me metí a Vandal. Sí. Eso es un nido de machistas, carcas y demás. Tremendo, pero tremendo. Es decir, yo me lo esperaba de Mary Station y ahí en Mary Station muy bien, pero en Vandal, que si a fregar, que si quién te ha dejado salir de la cocina. El haber estudiado fue de los mejores. Terroristas vaginales. Ese es genial. Hay que meter. Yo desde aquí lo reivindico y ya tenemos dos chicas en el podcast y tendremos muchas más. O sea. Coño, que la mujer escribía. Decir que no lo hemos dicho, que también hemos intentado traer a ICU, pues sí, es que no ha podido. Es que está en el Festival de Cine de San Sebastián y fijo. Ah, entiendo claro. que haya preferido irse allí, lo hombre, entendemos. Se evidentemente. No en un maldito podcast. Bueno, pero ya está, esto es así. Es triste que pase. ¿Qué vamos a hacer? Y a la hora de escribir el blog este que habéis hecho en internet, ¿todo bien o han habido entre vosotras algunas discrepancias? No, entre las que hemos hecho la revista, no. Uh-huh. Luego, otras chicas sí nos han criticado, o sea, chicas. Chicas también, ¿por qué? Oh, chicas. Sí. Porque yo qué vergüenza de ser del mismo sexo. Vergüenza que... ajena, me siento, no me siento representada. Hombre, vamos a ver, es que vamos a ver, ellas lo que han querido hacer es una parodia totalmente contraria a la revista porno. Claro, o sea, pero hay mucha gente que no lo ha entendido, ¿no? No lo ha entendido. Yeah. Los del no los pillan. Siempre con, pero es que no hay que reivindicar que eres gamer. Ay, pero es que... No, no estamos diciendo eso. Si es que ni siquiera nos gusta que nos llamen gamers. A mí, claro. Es absurdo. A mí... Pero lo que reivindicamos es eso, que ya está bien. Que, vale, a lo mejor algunas jugamos en bragas, pero... Cuando estamos cómodas en nuestra casa, pero... ¿verdad? Igual que los que jugamos en gallumbo, pero si imagen pues sí. Ya ves que seguro no aparece. Yo cuando tengo mucho calor en mi casa, gallumbo y camiseta, ya está. Y si estamos en verano, por supuesto. Eso no tiene por qué ser un reclamo de sexo, es simplemente estar cómodo en tu casa y hacer lo que te dé la gana. Está en tu intimidad, en tu momento de privacidad, a gusto, con tu consola. Mira, lo más importante es que yo creo que las mujeres tenemos que jugar a los videojuegos, pero no es necesario que tengamos que enseñar las tetas, ni mucho menos... para poder llegar a estar en lo alto, ¿entiendes? Claro, que simplemente que se nos trate como si fuéramos tíos también. Exactamente, normal. Personas que juegan, que les gustan los videojuegos y ya está, que no... Porque lo triste es que cuando le dices a un tío, piensa en una jugadora, pues que se imagina. No se imagina una tía normal. No. Es que se imagina es que lo que hay en las revistas, lo que hay en internet, cosas así. Y es lo que queremos reivindicar, que es que no... Alguna habrá, pero que lo normal no es eso. Claro. Uh-huh. Hubo. Como ellos tampoco son modelos jugando. Hombre, perdona. Haceros así, chicos, en el hombro. Hombre, hay que decir que los cuatro que hay aquí están muy bien. Sí, pero somos bonitos de cara. Eso es. De cara a la pared, digo. En casi fin. Como el frigorífico, más o menos, como pero igual, por detrás. Correcto. A mí hubo algunos que los que más me gustan son los que es que estoy cansado de que siempre haya movimientos de este tipo. A mí me cansa que es mejor es mejor esperar a sentado detrás de la pantalla de ordenador a que se solucione todo por sí solo. Sí, es mucho mejor eso. Claro. Hombre, ¿no? A mí esos son los que más gracia me hacen. Sí, sí. Y luego esos son los peores. Sí. Que... No, si es que la gente que se quejan, no entiende, pero por eso. No soy de apuntarme a torneos, pero no sé. Algún día supongo que iré a más torneos, jugaré y ojalá una tía me dé un repaso a cualquier juego. Oye, pues mira. Es triste, pero en internet no me topo con muchas chicas a la hora de jugar. Y hay chicas que juegan muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que es modo cooperativo y todas esas cositas. Yo en el GIAS, te digo de verdad que había casi las mismas tías que tíos jugando con nosotros al GIAS. En el grupillo que teníamos. En el GIAS había muchas. Y no eran muchas. Malas, te lo digo de verdad. Eran muy buenas. Pues daban el repaso, ¿no? Más de una vez hemos hecho competición de chicas contra chicos y no ha sido la primera vez que hemos perdido. ¡Ganado una niña! No, porque es un comentario machista. Espera, que no una coña. No. Pues no, ya a partir de este momento en el podcast nada de machismo. Vale. No, pero sí, pero es un ejemplo de cómo de cómo jóvenes ya empiezan a hacer algo así. El tema de eso. Sí. Claro. Yo creo que va también integrado un poco en la educación en general. Sí. Si... No, un poco no, bastante. Realmente. En general. Porque lo que quiero decir que, como decía mi profesor de electrónica, una hostia bien dado a tiempo, locura todo. Pero el problema es quién le va a dar la hostia. ¿Qué te denuncio? Bueno, esos son temas aparte. Son generaciones que tienen que ir pasando. Esto también pasaba hace años en el cine, en la ciencia, en todos estos sitios. Supongo que tendremos que esperar. Videojuego es una industria muy joven. Por desgracia. Estamos literalmente en pañales. Ahora, 30 años después, estamos empezando a experimentar. Algo que en el cine, pues, se empezó bastante antes de lo que hemos en años, que no pasen dos o tres generaciones de personas realmente que tengan hijos, nietos y cosas así, no va a empezar a haber más igualdad. Porque hace a lo mejor en los años 50, 40, ¿qué mujer iba a dirigir una película de cine? O cosas así. O qué mujer se iba a montar en Fórmula 1. Sí, bueno, pero no te creas que haya mejorado mucho. Porque en el cine, hay películas que la minoría son las mujeres. En defensa de las mujeres. Se le sigue pagando menos. Sí. O sea, actriz o directora o lo que sea. Y en todo, en el deporte y todo. Y encima que, mira, en el deporte español, que somos las que más medallas hemos traído este año, menos dinero le dan. Es que es una injusticia, hombre. Si es que está en todos los temas y en todos los ámbitos, está la cosa jodida. Es que el fútbol lo ha chupado todo. Todo el dinero ha terminado, yo siempre lo digo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Bueno, hablando de videojuegos, Noemi, cierra tú la senotertulia. Bueno, como mujer, y Jen también, si quieres añadir algo, lo puedes añadir libremente. Venga, vale, pues empiezo yo y termina Jen. Pues yo lo que quiero reivindicar, pues es eso, que a mí me apetecería no ver más tetas ya así gratuitas en los videojuegos. Que tengan, yo qué sé, un sentido. Pero tanto, tanto no. Por favor, lo pido de verdad. ¿Jim? Yo solo pido que, no sé, que nos traten como si fuéramos normales y ya está. Personas normales jugando videojuegos. Exactamente. Pues nada, yo creo que queda todo dicho y aquí, Roldán, te veo que quieres decir algo. No, no, que va. Ah, bueno, te veo ahí con el micro. Ahí. Ay, espérate, si a mí me dan si me tocan el siguiente, no en este. Nada, que me he traspapelado. Aguanta, aguanta. No me robes el protagonismo. Tranquilo. No se lo robes a Pablo. Bueno, vamos a seguir con el podcast. Aquí cerramos la Xenotertulia. Bueno, vamos, aquí estamos ya en el Ecuador del programa y Noemi nos trae una gran novedad que nos quiere comentar. Coméntanos, Noemi. Pues sí, que Xenogame ya tiene número de teléfono propio y, por tanto, WhatsApp. Entonces, bueno, queremos que la gente, sobre todo los oyentes, pues participen, que nos envíen WhatsApp pues haciéndonos preguntas, consultas de lo que quieran, pues yo que sé, alguna sugerencia, incluso mensajes de voz, incluso yo que sé, si quieren saludar a alguien, lo que quieran. Nada de cosas machistas ni sexistas. No. Hombre, las mujeres sí pueden mandar todo lo que quieran. Y nada de fotos raras tampoco. No, fotos raras no. Cierto, cierto, que si queréis enviar alguna fotillo, la podéis enviar. Sí, pero decente, ¿eh? Decente. Reseñas con ese cabonto. Bueno, nuestro querido colaborador Pablunchi nos trae la reseñita de Destiny en su versión de... PS4. PS4, nada más y nada menos. Ha bandido que te has comprado una PS4, ¿eh? Pero hace ya tiempo. Ya, hombre, ya lo sé, pero quiero decir que no la has publicado aquí, que eres el único que la tiene. Pues ¿se sí. notan los dineros? Bueno, cuéntanos un poco de Destiny. Bueno, pues ya sabéis, Destiny es el nuevo juego de Bungie, los míticos creadores de Halo. Jalillo. Y lo han hecho en colaboración con Activision. Menuda mezcla, ¿no? Sí, una Bungie muy bien, Activision muy mal. Y se han dejado, ¿cuánto me habías dicho, Roldán? 360 millones solo en lo que es el juego, ya sin publicidad ni nada. Pero estamos hablando en dólares, ¿no? Sí, dólares, vale, sí. Vale. Pero vale. Son un demasiado, coño. Así no, para no, no. empezar... De con, con el pico me quedaba yo, perdona. Vale, pues así para empezar, de esos 360 millones, yo no sé dónde han metido 320. Porque, o sea, a ver... Con 40 se podía haber hecho, ¿no? Y con menos. Yo me esperaba un poquito más de Bungie. Empecemos, digamos, por la campaña. La campaña es la humanidad llega a Marte y descubre ahí una bola enorme a la que llaman el viajero. Entonces, el viajero... De ahí la portada, ¿no? Del juego. No sale una bola y sí, pone Destiny. Sí, sí. Esa bola es el viajero que se va moviendo por el universo y entonces llega a la Tierra. Y en la Tierra, gracias a él, la esperanza de vida se aumenta a los 300 años. Consiguen mucho avance tecnológico y tal. Pero hay una cosa que se llama la oscuridad que va a por el viajero. Y entonces empiezan a invadir la Tierra y tal, hasta que solamente queda una ciudad en pie. Vale, ahí ya el primer fallo, porque tú llegas a la ciudad y lo ves ahí y dices, coño, pues que venga la oscuridad y se lo cargue, que esté ahí quieto. Sí, un error de guión, se podría decir. Sí, coño, estirarle cuatro misiles y eso explota. Sí. Y digamos que tú eres un guardián, que son como los que protegen el viajero, y tu misión es destruir la oscuridad. En la campaña puedes ir a la Tierra, a lo que es la antigua Rusia, que no parece Rusia. Pero no está el Kremlin ni nada. El Kremlin. Kremlin. ¿Qué va? Hay cuatro edificios pelados y dos praderas. Madre mía, ¿qué sí, fue de sí. Rusia? Lo único que he visto de Rusia es un avión estrellado, ya está. Luego puedes ir a la Tierra, a la Luna, a Marte y a Venus. Que podría decir que vas a la Tierra, a la Tierra, a la Tierra y a la Tierra. Porque vale. Marte es un desierto con edificios. Venus... No, pero Marte no es rojo ni siquiera. Un poco. Ah, un poco. Vale. Luego... Pero estás pintando bien el juego, ¿eh? Venus es una selva con edificios. Vale. Y lo único un poco distinto es la Luna. Porque es gris. Y tiene cráteres, ya está. Es lo único distinto. Se sigue identificando que es la Luna. Sí, vale. Y sobre todo porque ves la Tierra encima tuyo. Sabemos que estamos en la Luna porque vemos la Tierra, ¿vale? Buena conclusión. Y luego, las misiones es básicamente lo mismo. Cuando entras, te mandan a un punto, empiezas en un punto, que da igual la misión que empieces, que aunque en el mapa esté en un sitio distinto, siempre sales en el mismo punto. Cosa que es un coñazo, porque luego te tienes que recorrer todo el mapa para llegar a donde, o sea, es la misión. Que no hay ningún medio de transporte que te lleve directamente, ¿no? Sí, hay... Bueno, que te lleve directamente no. Hay como una moto que tienes que hacer una misión donde desbloqueas como una red de datos y entonces ya puedes invocar la moto que se llama Colibrí. Y entonces con el Colibrí vas. Y aletea la moto. No. Pero es un coñazo que no hayan puesto varios sitios donde aparecer. De eso pecaba también mucho Borderlands. Sobre todo en el 1, sí. También le pasaba mucho el empezar a tomar por culo del objetivo. Sí, sí, sí. Así también hago yo juegos de 100 horas. Tócate los huevos. No, esta la campaña es 11. Por lo menos. 11. Yo me lo pasé en 2 días, ¿eh? 11 y 7 son caminando, en ¿no? Le pegué fuerte al juego y en 2 días... Lo fulminaste, ¿no? Sí, incluyendo PvP por medio. Luego, Pablo, si nos mandan más juegos, ya sabemos que tú eres el analizador. No, sí, yo me lo acabo en nada. Luego, las misiones... Básicamente es esto. Vas a un punto... bueno, contigo va una cosa voladora que se llama Espectro, que lo dobla tanto en español como en inglés el que hace de Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Vale, pues eso va contigo. Pues las misiones es, llegas a un punto, usas el espectro que analiza algo y mientras está analizando te empiezan a venir enemigos. Digamos un modo horda. Te cargas esos enemigos y o la misión se acaba o vas a otro punto, vuelves a usar el espectro, modo horda y se acaba. Todas las misiones son iguales, misma mecánica. No hay nada de variedad. Jolín, pues se tiene que hacer repetitivo entonces. La campaña se hace muy repetitiva. Nos quejábamos del LA Noir. Sí. O yo decir de esto que hay una anécdota muy curiosa, que es un streamer de Twitch que se llama Liri, que es un tío bastante famoso por allí. Empezó con el juego, ¿no? Empezó a jugarlo. Y de repente, o sea, empezó a jugar y se dio cuenta de que todas las misiones eran iguales. Entonces a lo mejor llevaba una hora jugando una cosa así y dijo, oye, vamos a hacer una cosa. Esto es súper aburrido. Voy a parar el juego, voy a parar el stream. Voy a subir de nivel suficientemente para poder meterme al PvP. Y cuando tenga, por la noche vuelvo con el PvP y volvemos a jugar. Porque el juego, o sea, la campaña es hacer todo el rato misiones, subir nivel, pasarte la campaña y luego jugar al PvP. Básicamente el juego creo que ese es el objetivo. Ahora sí, mismo. Y luego suena aburridísimo. Luego tienes las raids, que ya necesitan más gente y tal, pero para llegar al nivel que te piden las raids, tienes que llegar por lo menos al nivel 20 y hay que echarle bastantes horas. Al hilo de todo esto, ¿a nivel gráfico cómo va el juego? Bien, bastante bien. En plan, efectos de luz y demás, muy bien. Digamos que gráficamente... No usa el tope de las consolas. Hombre, la Play 4 yo creo que está muy verde todavía. Sí. Tanto PlayStation 4 como equipo. Pero el juego se ve bien, pero piensas, se podría haber hecho algo mejor. Lo que mejor se ve es el arma. Que el arma tiene un detalle que es que, digamos, cuando tú ves el arma, al principio se ve como un poco borroso. Porque claro, tú cuando estás disparando, si digamos que lo que enfocas, sí. Se ve solamente, digamos, de la mitad para adelante. No es como en un Call of Duty que ves todo el arma bien. Ah. Y ese detalle, pues no sé, son algo que me gusta. Luego, eso, en la campaña, la historia es una mierda. Pero lo digo así, es un ñordo. Los personajes que te encuentras, que son tres contados, quitándolos de la torre, que es como la ciudadela de Mass Effect. Es el sitio por el que te vas moviendo y tal para conseguir armas, hablar con gente y tal. Bueno, hablar con gente, con los que puedes. Pues... Los personajes que te encuentras, una te la encuentras en una misión en la Luna, luego lo vuelves a ver en Venus y ya no la ves hasta el final del juego. Y terminas el juego y no sabes quién es. Te lo deja abierto para un DLC. Luego hay otros dos personajes que son hermanos, que te los encuentras en un sitio, quitando aparte de los planetas que puedes ir. Pero ¿qué pasa? Ese sitio solamente vas para ver dos escenas de vídeo. Y para colmo, cuando la última vez que los ves, te dejan su historia abierta para otro DLC. Anda. Muy bonito. Sí. Bueno, lo mejor que tiene Destiny es la música. La música es muy la hostia. Está hecha por el mismo de la de Halo. Y por eso yo pienso que es un fallo de Bungie haberlo echado después de que terminase de hacer la banda sonora. Lo mismo se fue él, ¿eh? Creo que si no leí mal, lo echaron. No sé por qué. No sé por qué, quién sería el gilipollas que lo hizo, pero bueno. Pero bueno, supongo que tendrá curro. Habrá alguna bronca interna o lo que seguramente sea. Seguramente. Luego, él tiene el tema del PvP, que para mí es como un Halo. Un pelín más pesado, se hace un pelín más lento, pero es un Halo. Cosa que a mí me gusta. Si te gusta Halo. Claro. Luego hay tres clases de personaje que te puedes hacer al principio, que es titán, hechicero y cazador. Que lo que se diferencian son el tipo de armadura que puede llevar y las habilidades especiales que tienen. Por ejemplo, el titán se lanza un punto y hace una onda expansiva. El hechicero se salta y lanza una onda. Y el cazador pues tiene como una pistola que te mata un tiro, que puede usar tres disparos, o se lanza hacia ti con un cuchillo y si te da un golpe también te mata. Y bueno, es que Destiny prometía mucho y se ha quedado muy poco. O sea que de triple A le tenemos que quitar alguna, ¿verdad? Sí. Va muy a lo fácil. Va muy, muy, muy a lo fácil. Y luego el tema es subir de nivel. Llegas al 20 con experiencia y luego a partir del 20 te piden para subir una cosa que se llama luz. Que a partir del 20 tú empiezas a conseguir armaduras que, aparte de las habilidades que te puede dar, te da luz. Y entonces ya ahí va subiendo. Es un coñazo conseguirlo. No he pillado bien eso de la luz. O sea, cada vez que consigues una armadura te da luz, o las armaduras en sí que tú te equipas tienen luz. Tienen luz. O sea, que solo puedes ir subiendo nivel con el equipo. Exacto. Ah. O sea, que si tú tienes un equipo de no sé qué y subes a nivel 22, si te lo quitas, bajas otra vez al 20. Exacto. Cosa más rara. Madre mía. Y luego, para conseguir armas que te venden ahí, tienes que jugar en el online o hacer misiones del PvE. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un casco que es muy bueno, que yo lo necesito, y me pide 120 insignias del crisol, que se consiguen jugando partidas. Tú dices, vale, terminas una partida y te da dos insignias del crisol. Terminas una misión y te da dos. Y dices, vale, pues 60 partidas. Vale, pero ¿qué pasa? En una semana solamente puedes conseguir 100. Te dejan un tope. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué me das un tope? Es decir, me tengo que esperar. Te limitan. Porque es un MMO, entre comillas, y los MMOs lo tienes que jugar durante muchos años, entonces tienes que ir pillando las cosas poco a poco. Claro, te tienen que sacar la pasta durante muchos años, claro. Porque van a sacar... Ahí ese lo veo carne de DLC, o lo que antes era la expansión, ahora van a ser DLC. O sea, por ahora han dicho dos, pero me da a mí que va a haber y me darán más, seguro. En conclusión, un juego de 360 millones que está inacabado. Para mí al principio era un 8, pero se quedaron un 7. Porque, a ver, el juego, la campaña es mala, el PvP es lo único bueno que tiene, pero engancha. Ahí está, engancha bastante. Claro, eso te lo quería preguntar, porque si te lo has pasado... Engancha muchísimo. Yo, ¿cómo te has tenido que enganchar? Yo, hasta que no he tenido ahora el FIFA 15, yo no he parado de jugar a Destiny. Me he hinchado muchísimo. Pero eso, la campaña es aburrida, la historia es mala, el diseño de niveles... penoso. La campaña, digo, he ido yo veces al baño y he cagado cosas mejores. Joder, qué horror. Bueno. Y eso que Bungie tiene algunos diseñadores de niveles cojonudísimos, sí, que hemos visto en Halo, sí, anteriormente. El juego es muy bonito. 60 pavos te lo gastaría si mañana saliera Destiny 2. No. Te esperarías, ¿no? Yo porque pillé una oferta y lo pillé como 20 y pico euros más barato. Ah. Pero no. Ni de coña me he gastado yo. Y los que se hayan comprado la coleccionista, lo siento, pero no. No lo merece, ¿no? No, para nada. Bueno, pues yo creo que algo más que añadir a alguien, o callen para siempre. Mira, lo que le he dicho viniendo a Roll Daniel hoy. ¿Te acuerdas lo que pasó con Titanfall? Que el concepto era muy chulo, pero sí, al final tampoco se quedó en nada. ¿Qué le decía la gente? Titanfall 2 puede ser la hostia. Aquí es lo mismo. Es que los medios de comunicación le están dando un bombo a todos estos juegos últimamente, que si el Watch Dogs, que si ahora el Titanfall, que si el Destiny. Male, tío. Bueno, espero que lo que he visto... No, Rubén, cuéntanos. Bueno, pues os voy a hablar de una castaña de juego porque no tiene otro nombre. El juego lleva un 64 por delante y estamos hablando de una serie de televisión mediocre, que es el Hércules 64. Bueno, yo la vi de pequeña. Bueno, la serie tiene su público, pero el videojuego me da a mí que no tiene público, porque efectivamente esta semana pasada desempolvé mi Nintendo 64, me dejaron este juego y lo probé. ¿Habéis jugado a Silent Hill? ¿A cualquiera de ellos? Sí. Pues los bancos de niebla yo creo que eran más espesos todavía en Hércules 64. O sea, una cámara, esa cámara, no se puede definir cámara porque va su puta bola. O sea, le pegas y... Bueno, un desastre de juego en concreto, una patata de juego, una mierda de juego, una basura, que nadie se lo compre. Te has quedado corto con el tiempo. Bueno, señores, si suena esta música, ahora tendréis que entender de que se acaba el programa. El podcast de la cuarta temporada, el primero que hemos tenido, espero que os haya gustado y nos vamos despidiendo, Noemi. Bueno, estoy muy contenta de que hayamos empezado otra vez la temporada y bueno, hasta el próximo. Roldán. A la próxima deja más de un minuto en Sálvame. Sí. Ya correremos más, ya te lo digo yo. Dos minuticos. ¿Dos minutos? Dos y medio. Intentaremos hacer un apaño. Ya que estás hablando, Roldán, cuéntanos, despide de la gente. Pues hasta luego y nos vemos en el siguiente programa. Me encanta tu despedida, Roldán. Son mejores que las de Eloy todavía, así que... Ahí está. Eloy, sorpréndenos. Yo hoy he estado para el chine, Hoy está sí. Hablando, no sí. Sí, no, hoy ha sido la lluvia que me ha revivido y... ¿Cómo se dice eso? Rehidratado. Iba a decir revitalizado. Eso. No, ninguna de esas dos, pero ya se me ocurrirá cómo era la palabra. Sí, retonto. Bueno, despide. En fin, eso, que me ha pasado muy bien este programa, está muy interesante sobre todo el debate. Y bueno, que hasta el siguiente programa. Pablo, una cosa, ¿el juego de Hércules? ¿De qué serie era? De Hércules, de la serie esa molona. El tío del pelo largo, que incluso se junta con Senna y tal. Otro día, si me da tiempo en el minuto, hablaré de Senna. Hostias. Es que es lo mejor de todo, que está el personaje clavado al tío del pelo. ¿En serio sacaron un juego de eso? Han puesto una foto, pero lo que es el tema polígono es mal, ¿eh? Malísimo, malísimo. Dios, en la vida me habría... Dios, la serie me gustaba, pero sabía que era muy mala. El juego ni me lo quiero imaginar. Dios. Bueno, despide, Pablo, despide. No te me vayas. Por los perros dúbeda. Pues nada, un gusto volver a estar aquí y ya nos vemos la semana que viene. Bueno, Jen, ¿despedimos? Bueno, pues muchas gracias por haberme tenido y me lo he pasado muy bien. Me alegro de haber pasado bien. Pues bueno, desde aquí, desde Podcast Xeno Games, despedirnos, un cordial saludo, nos vemos en el próximo programa. No olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net.